Mientras estaban leyendo la primera lectura del apóstol a Tito, he tenido un despiste. La cabeza ha volado muy lejos, muy lejos. A veces es inevitable. Y os preguntaréis, ¿y en qué se ha despistado? Pues aunque dijerais 3.000 cosas, no acertaríais. Lo que he pensado ha sido en la composición de la Cámara de los Lores. Porque estuve leyendo hace un tiempo cómo se componía esa Cámara. Y me llamó mucho la atención el que en Inglaterra, la Cámara de los Lores, hay unos cuantos asientos reservados a obispos anglicanos. No demasiados, pero determinados obispos, por el hecho de tomar posesión de la sede, ipso facto, son lores de la Cámara de los Lores. Y ha sido un pensamiento un poco misterioso de la mente, que algo leído hace tanto tiempo, pues de pronto viniera escuchando a San Pablo hablarle a Tito. Pero en ese despiste que ha sido brevísimo, he pensado, la Iglesia Católica en Inglaterra no ha puesto ningún problema a que ellos ocupen esos puestos. ¿Por qué? Pues porque podríamos decir, no, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Podríamos decir eso, pero no, porque más vale que haya alguien en esas instituciones públicas que desde dentro pueda hablar del Evangelio de Cristo a la hora de hacer las leyes, que para eso están encargados los lores, de aprobar determinadas leyes y juzgar determinadas cosas. Más vale que alguien desde dentro pueda defender la causa de Jesús, aunque sea de ese modo. En realidad el modo es lo de menos. Lo importante es que alguien sea la voz de la conciencia entre todos esos hombres peritos, políticos, de las leyes. Y la verdad es que, extrapolándolo ya a todas las partes del mundo, pues cuánto bien puede hacer una sola persona en el lugar adecuado, que en medio de una discusión, que en medio de una deliberación, privadamente en los despachos o en la intimidad de los hogares, cuando se invitan, cosa que ocurre en todos los lugares del mundo, entre miembros de una misma cámara, siempre hay afinidades, el empezar a hacer ese apostolado. San Pablo, en una de sus cartas, comenta con verdadera alegría que ya hay algunos cristianos en la casa del César. Pues he querido comentaros esta distracción porque, he dicho así, habrá un aire nuevo en las cosas que cuento. Se predica y se instruye al mismo tiempo, por el mismo precio. Y es, desde luego, después de escuchar lo que dice San Pablo a Tito, lo último que os podíais imaginar era que os hablara de esta característica. Pues nada más, que nosotros veamos la importancia de que en las grandes decisiones haya seguidores de Cristo que puedan abogar y defender la causa de Dios entre los hombres.